Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El dúo español de rumbas catalanas y urbanas, Estopa, se presentará el próximo 28 de octubre a las 20:30 en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. El grupo interpretará temas de sus 9 discos. Estopa se creó en 1999 por los hermanos David y José Manuel Muñoz. El dueto ha ganado varios premios y reconocimientos a nivel local e internacional y ha vendido más de 4 millones de discos en todo el mundo. Internacionales. Cajamarca, Perú. Trabajos de prevención se realizan en los sitios arqueológicos de la ciudad peruana de Cajamarca ante la próxima llegada del fenómeno natural El Niño. La Comisión de Cultura y Patrimonio del Congreso peruano inspeccionó los sitios arqueológicos Ventanillas de Otuzco, Guacaloma, Laizón y la Casa de Toribio Casanova, héroe de la ciudad, propiedad que presenta deterioro y es aún vulnerable ante las fuertes lluvias pronosticadas. La comisión determinó que la mayoría de atractivos arqueológicos de Cajamarca no tendrá muchas dificultades ante la presencia de lluvias por el fenómeno del Niño, ya que cuenta con un sistema de protección adecuado que se continúa instalando en la zona. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.